Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras escribo, no sé qué me digo. Y acá estamos, esto es Hora Libre en el Barrio. Un viernes más acá en el estudio de Radio Gráfica. Nos está sacando al aire Nico, que es nuestro operador técnico, y estoy muy, pero muy bien acompañada de chicos y chicas de séptimo grado. Está Yael Blanca, mi compañera de REC. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, hacemos radio con jardín, con nivel de primaria y también con los chicos más grandes, con los chicos de la secundaria. Y los viernes lo que sucede aquí en el estudio de la gráfica es que un poco se transforma en el aula. Es como si el aula se viene al estudio y hacemos radio de verdad. Radio de verdad, que es lo que está pasando ahora, radio en vivo. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos y me dicen de qué escuela vienen? ¿Quién me va a decir? ¿Allá? Dale. De la Escuela La Rioja, distrito cuarto, escuela número 18. Bien, Yara entonces fue la que rompió el hielo. Es la primera vez que bien... ¿Dije bien el nombre? Sí. Ah, me miraron todos con cara de... ¿Cómo sabe el nombre? Porque tiene un cartelito, chicos. Ustedes ya saben hacer radio, ¿cierto? No es la primera vez que vienen. ¿Quiénes no. ya estuvieron en la radio alguna vez? A ver, levante la mano. Muy bien. A ver, ¿cuándo estuviste allá? Ana, ¿cuándo viniste a la radio? ¿Te acordás? Fue hace dos... No sé, no me acuerdo. ¿A este estudio o a otra radio? No, a este. A este estudio. ¿Y...? ¿Estabas nerviosa aquella vez que viniste? Sí, mucho. Mucho. ¿Y ahora? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Más o menos? Creo que un poco menos, pero sigo nerviosa. Ahí está. Es que, viste, el arranque cuesta. Romper el hielo, entrar... Nos está escuchando tanta gente. ¿Quién fue a más de una radio? ¿Vos, Lucas, a qué radio fuiste? ¿Te acordás? No me acuerdo ya. ¿Tuviste en la FM Riachuelo, puede ser? Sí. Sí, ahí estuvieron en la FM Riachuelo. ¿Y ya habías venido acá? Sí, acá fui... vine en quinto... Y bueno, ningún año más. Bien, quinto grado ya estuvieron en la gráfica, estuvieron algunos en FM Riachuelo. Yanela, ¿estás nerviosa? No. O menos, ¿no? ¿Un poco? Sí, un poco. No, un poco nerviosa, sí. Haciendo radio en vivo. Bueno, ¿se nos escucha bien, Nico? Bien, bien cerquita del micrófono me dice el operador técnico. Acuérdense que nos están escuchando en un montón de lugares, en un montón de radios. Van a escuchar lo que tenemos para contar. Y lo que tenemos para contar es lo que se trabaja en educación sexual integral en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En algunas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que esto es una ley, quiere decir, es una obligación y también es un derecho. Que recibamos educación sexual integral. Pero ¿quién me puede explicar qué es educación sexual integral? Porque hay gente que está escuchando que ni sabe, nunca escuchó. ¿Quién me ayuda? Dale. Es una, como vos dijiste, es una ley. Ajá. Que les enseña a los chicos, y también a los grandes, no solo a los chicos, pero como es primaria, les enseña a cuidar su cuerpo, a cómo decir que no también, cuando es una no solo un acoso. También les enseña que no hay un solo tipo de familia, que a eso se le llama estereotipo, que crea la sociedad, que en realidad nadie lo sigue. Exacto, o sea, los estereotipos, que los mandatos esos no tienen que ver con la realidad. ¿Qué otra cosa es educación sexual integral acá, Lucas? ¿Qué es otra cosa es educación sexual integral? Una cosa es la violencia de género. Por también. Ejemplo, también es parte de la ESI. O la violencia machista, que okay. Bien, ese también es un contenido de la ESI. ¿Qué otro contenido? ¿Qué otra cosa es ESI? Porque vieron que la gente, cuando vos le decís ESI, cree que solamente es, no sé, métodos anticonceptivos. Y ustedes me están contando que no, que son un montón más de cosas. También valores. Valores. Valores, bien. Confianza, generosidad y otras cosas más que ahora... Bien, eso también es ESI porque tiene que ver con la posibilidad de tener una vida sana, una vida donde nos podamos encontrar con otras personas y que nos traten bien, que si nos traten mal los podamos contar, pedir ayuda. Tiene que ver con la salud en sentido amplio, con esa plenitud y forma de vivir sana que involucra todas estas dimensiones, el cuerpo, los sentimientos, las relaciones, todo lo que ustedes un poquito me están contando. Agrego un renglón y escuchamos un poquito de música y después nos acomodamos. ¿Ustedes son padrinos y madrinas, puede ser? Sí. ¿Quién me explica un poquitito eso? Dale. Bueno, nosotros en determinados momentos en la escuela compartimos momentos con los de primer grado y les enseñamos desde valores, el cuidado del cuerpo. También leímos cuentos de la ESI y cosas así. Bien, entonces, interesante que esta escuela está haciendo algo de, bueno, los alumnos, las chicas y los chicos que se están yendo de la escuela, que ya transitaron toda la escuela primaria, acompañan el proceso de los que recién llegan, que es difícil llegar a la escuela primaria, es un pasaje que no es fácil salir del jardín. Es como nosotros el año que viene vamos a empezar la secundaria y vamos a ser los más chicos. Y vamos a tener de ejemplo a los más grandes de la secundaria. Bien, referentes positivos, personas que puedan acompañar a los que por ahí se sienten inseguros. Eso está buenísimo porque si uno lo toma como modelo, uno siempre rota en eso. A veces le toca ser el referente porque ya conoce y a veces le toca estar empezando y tener mucho miedo. Y poder ponerse en los zapatos del otro y acompañar y aportar lo que uno ya pasó. Siempre está re bueno. Después me lo van a contar mejor. Les propongo que escuchemos música. ¿Tienen un tema de Ciro para escuchar que trajeron? Sí. Sí. Dale, vamos a escuchar un tema y después seguimos con los chicos y las chicas de la escuela 18. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. We'll be right back. Y ahí se va Ciro, estábamos escuchando un poquito de música para este viernes, se viene el fin de semana, así que estamos un poco en el aula, en clase, con la seño, que no la saludamos a la seño, bienvenida Yamile, la seño de Lengua y Sociales, Naturales y Matemáticas. Justo el otro equipo, el otro bando, porque yo soy del bando de Lengua y Sociales, es el otro bando la seño. Bien, estábamos en Educación Sexual Integral, ¿sí? Esto era lo que habíamos explicado a la audiencia, que por ahí hay quien no sabe, que es un derecho y una obligación de todas las escuelas, es parte de la currícula del Ministerio de Educación, obligatoria, y ustedes se metieron en un montón de temas que tienen que ver con eso, pero arrancamos la ESI hablando de la identidad, de quiénes somos, ¿no? ¿Ustedes se pusieron a pensar quién es cada uno de ustedes? Sí. ¿Hay alguno que sea igual a otro? No hay fotocopia acá. No hay clones tampoco. No. Como la huella digital, cada uno de ustedes es diferente. Único. Y única. Ok. Bien, pero ¿tienen cosas en común? No. Sí, de vez en cuando. Yo sí. Esperen, el séptimo grado lo tienen en común. ¿Van todos a séptimo grado? Sí. ¿Todas y todos van a la misma escuela? ¿Ustedes sí. acá? Ok. ¿Viven todos en el barrio de La Boca? Sí. No. No, puede ser. Chan, ahí ya hay una diferencia, pero comparten escuela. Hay cosas que nosotros compartimos por ser parte de un mismo grupo. Hay cosas que compartimos si somos de la misma comunidad, del mismo barrio. Hay cosas que compartimos por la misma edad que tenemos. Es probable que, por ejemplo, hay una de las seños que vive en La Boca, igual que el resto. Pero la música que escuche la seño y la que escuchan ustedes por ahí no es la misma. ¿A vos qué te gusta escuchar de música? Reggaetón. Uf, no, no es la misma. Reggaetón y electrónica. Seño, ya vos vivís en La Boca, ¿y qué música te gusta escuchar? Rock. Bien, ¿alguno escucha rock? Yo. Ahí, bueno, ves, tienen en común eso. No tienen en común la edad, pero tienen en común el gusto por la música. Las identidades entonces tienen que ver también con las épocas, con las edades, con las comunidades a las que se pertenece. Y después hay algo de lo único, de quiénes somos, así en primera persona. ¿Ustedes armaron un audio sobre esto de quiénes somos? Sí. Vamos a escuchar el primer audio y después seguimos charlando. Yo soy Ana, me dicen Mononi Janus. Yo soy Julián. Yo soy Antonella. Yo soy Juan. Yo soy Yara Estigliano Huaco Abril. Yo soy Valentina, me dicen Pepa. Yo soy Frank. Yo soy Candela. Yo soy Lucas, me dicen Fideo. Martina, me dicen Martucha. Yo soy Janela, me dicen otaku o niña idiota, pero es por afecto. Mi actividad preferida es hacer deporte. No me gusta que me den órdenes. Y a veces me siento triste porque escucho que le dicen cosas a los otros chicos que le podría molestar. En mi casa prefiero escuchar música y andar descalza. Mi actividad favorita es caminar. Me molesta que se rían de mí cuando me equivoco. Me encanta estar con mis amigos. Me molesta mucho que mis amigos peleen por nada. Y soy celoso e inquieto. Me encanta salir con amigos, pero me molesta mucho que me digan enano. Mi actividad favorita es bailar y jugar al handball. No me gusta que me digan cuatroche ya que uso anteojos. A veces me siento triste ya que no me gusta pelearme con las personas que quiero y a veces me siento feliz por poder estar rodeada de amigos y familia. Me encanta el deporte, pero me molesta que no me crean, que me acusen, que no me den la razón, que me callen, que me apuren, que me digan lo que tengo que hacer. Me encanta ir a mi club, pero me molesta mucho que me peguen. No me gusta que me digan orejón o llorón. A veces me siento feliz porque puedo ayudar a mi familia o amigos. Que no me gusta que algunas personas las trate mal o que le digan gorda y eso. En mi casa prefiero estar sola y escuchar música. Mi actividad preferida es gimnasia artística. No me gusta que me digan Candela. A veces me siento triste cuando estoy peleada con mis amigas. Me encanta jugar, pero me molesta que molesten a mis compañeros. Me encanta leer, ir a la escuela, estar con mis amigas, amigos, dibujar y dormir. Pero me molesta mucho que me digan que me calle y que den opiniones acerca de asuntos que no deberían incumbirle a nadie más que a los involucrados. Me encanta mirar momos de preferencia de SDLG. También me encanta mirar anime, me gusta el shonen y el harem. La verdad, no me importa que lo que piensen de mí. No me gusta que me digan raro, diferente. A veces me siento mal porque me miran en la calle como si fuera de otro mundo. Yo soy Joana. En mi casa me dicen Gabriel. Yo soy Martín, prefiero que me digan Tincho. Yo soy Agustín. Yo soy Florencia. Yo soy León. Yo soy Jimena. Yo soy Tomás, prefiero que me digan Toto. Yo soy Lionel. Yo soy Aicha. Me encanta estar atento a todo y no perderme nada. En mi casa prefiero hacer las cosas tranquilo, solo y escuchando música. A veces me siento angustiado porque no digo las cosas malas que tengo dentro de mí. Mi actividad preferida es dibujar, algo que realmente amo. No me gusta que me digan que soy estúpida o bruta. Y me encanta jugar al ajedrez. Me molesta mucho que piensen que otras personas yo no puedo hacer un par de cosas. Me encanta dormir todo el día sin que nadie me moleste. Pero me molesta mucho que la gente se sienta cancheros o superiores a mí o a otras personas. En mi casa prefiero ordenar y ayudar a mi mamá mientras escucho música. Me encanta leer, pero me molesta muchas cosas, pero no las quiero hacer. En mi casa prefiero estar con mi celular o en la tele. Me molesta mucho que me hablen sobre temas que no me interesan a veces. En mi casa prefiero estar sola que hablar con mis familiares. Me molesta mucho que me chiten. En mi casa prefiero dormir. Mi actividad preferida es el taekwondo. No me gusta que me digan millonario. A veces me siento solo, que nadie me acompaña, y cuando estoy a punto de dejarme caer, siempre tengo un amigo al lado mío. Me encanta la Nutella, el trap, salir con mis amigos y molestar a mi hermano. También me gusta cocinar, comer, me encanta dormir y no me despiertan más hasta que suene una alarma. Me encanta jugar al ajedrez, pero me molesta mucho cuando algunos compañeros interrumpen la clase cuando estamos estudiando algún momento importante en historia. Y ahí escuchábamos un poquito esto de quiénes somos, quién es cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Esto es trabajar identidad, es uno de los contenidos de la ESI. Y cuando trabajamos identidad y nos animamos a compartir estas sensaciones, hay algo de la confianza, de la importancia del grupo. ¿Ustedes hace mucho que se conocen? No. Sí. Gabriel, ¿cuándo llegaste a la escuela? El año pasado. Bien, ¿sos nuevo? Sí. Ya no, igual, el año pasado fuiste nuevo. ¿Qué onda ser el nuevo? ¿Difícil? No. No, todo bien. ¿Quiénes están hace mucho, mucho? Yo. ¿Desde cuándo estás, Lucas? Desde hace 6 años. Bien, entraste en segundo. En segundo. León, ¿vos cuándo llegaste? No, en primer grado. En primer grado, o sea que compartiste toda la primaria. Sí. ¿Chicas? Empecé desde primer grado. Justo compartí primaria con Ana y León. Y después en tercer grado vino Yara. Que se sumaba. Bien, el grupo se fue entonces conformando. ¿Ustedes sienten que están en confianza en el grupo? Porque para contar quién soy, qué me gusta o qué me molesta o cosas más íntimas de lo que hago en casa, hay que sentirse medio a gusto. Si uno se siente muy con un grupo muy hostil que te mira raro, no da a hablar. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? ¿Están en confianza en el grupo? Sí, yo sí. ¿Vos sí? ¿Sentís que está todo bien? Sí. ¿Les dio vergüenza hablar de ustedes? No. Yo al principio de escribirlo me sentía como... Me daba vergüenza como decir esto y que después todo me escuche. Claro. Te da al principio alguna vergüenza. Porque estás contando algo tuyo, medio íntimo, ¿no? Sí, puede ser algo personal, pero después cuando los demás te escuchan, no sé, a veces te sentís más aliviada de decirlo. Bien, me parece interesante lo que está diciendo Martina, ¿no? Lo que dice Martina, porque cuando trabajamos ESI en la escuela hay un contenido que a veces es medio invisible, pero es el contenido este, de tener confianza, que la seño te escuche, que contás con tus amigos de la escuela, que si te pasa algo porque estás triste lo podés compartir, que si estás contenta también. Y ese contenido invisible cambia lo que nos pasa, porque contamos con otro montón de gente por cualquier cosa, porque sabemos que podemos expresar parte de lo que sentimos, y eso es un aprendizaje muy importante para la vida que tiene la ESI. Entonces, y también apareció en los audios la importancia de los amigos, ¿no? ¿Ustedes quién tiene mejor? ¿Todos tienen mejor amiga o amigo? Sí. ¿Y qué es un mejor amigo, Lucas? Para mí un mejor amigo es compartir algún secreto con él que no se lo diga a nadie, jugar con él, todo eso. Todo eso. Sí. Bien, chicas. Bueno, en mi caso yo tengo dos mejores amigas. Y para mí lo que es una mejor amiga o un mejor amigo es alguien en el que puedes confiar y contar en todo momento, incluso desde cuando estés más feliz o más bajoneada. Bien, eso. ¿Y allá qué opinan? ¿Ani? Sí, yo lo mismo, iba a decir lo mismo igual. ¿Ibas a decir lo mismo acá, Gabriel, Denise? Sí. También. ¿Qué es una mejor amiga, Denise? Una mejor amiga es cuando yo confío en ella y eso también. Lo mismo que dicen todos, pero yo tenía una mejor amiga que la perdí porque me había ido de... Yo vengo de Jujuy. Sí. La perdí de allá. ¿Te quedó allá tu mejor amiga? Sí. ¿No te seguís comunicando por alguna red? No, porque... Se va perdiendo el vínculo. Mi mamá perdió el teléfono de ella y la perdí. Claro. ¿Y la extrañás? Sí. La extrañás. Bien, cuando uno se cambia de barrio, de lugar, de escuela, ahí hay algo de ahí de la añoranza. En todos los casos hay algo del vínculo, de que alguien te escuche y de poder contarle a alguien. Y eso... hay que practicarlo. A veces hay gente que no cuenta nada y se guarda todo. No, yo en mi caso no. Sí, sí, Gabriel, sí. ¿Vos sos medio de guardarte cosas? Sí. Pero viste que se acumulan y te agarra como una cosa, ¿no? Que cuando uno las puede decir, ¿no te sentís más aliviado? Sí, como decía allá Martina. Sí, me siento aliviado. Pero cuesta. Bien, cada uno de nosotros somos distintos. Algunos es más fácil sacar para afuera, otros guardan más, otros le cuentan a más gente, alguno por ahí le cuenta solo, como decía Lucas, a ese mejor amigo que le cuenta los secretos. Cada uno de nosotros somos distintos, pero expresar lo que sentimos es muy, pero muy importante. Seguimos con la ESI. Lucas, ¿querés decir algo? No. No. Perdón, perdón. Seguimos con la ESI y otro de los contenidos que ustedes trabajaron es la familia. Está bueno por ahí ir ordenando quiénes somos en lo individual y en la escuela como grupo. Y cada uno de nosotros tiene una familia. ¿Y son todas iguales las familias? No. Son todas diversas y distintas. Bien. Usualmente en la tele, ¿vieron? Siempre aparece la familia tipo, la familia ideal. Y cuando uno mira a su alrededor o mira a la propia familia, medio que no se parece mucho, ¿no? Sí. No. Como que la familia tipo, ¿cómo es la familia tipo? ¿Saben? Decime. Sí, vendrían a ser una mamá, un papá y uno o dos hijos. En general, dos hijos. ¿Una mascota? También. Bien, ¿todos tienen más o menos la misma cara? ¿Todos rubios, más o menos? Sí. En general, sí. ¿No? Sí. Sí. Así que ya estamos todas, acá estamos todos fritos, ¿no? Porque sí. Ninguno de nosotros parece que es muy rubio. Bien, la familia ideal. ¿Tienen un perrito o un gatito? ¿No? Un perrito. Perro. Un perrito. Perro. Gato ni da para familia ideal. No. Perro. Perro. Me tiraste otra vez de la posibilidad de familia ideal porque yo tengo gato, che. Bueno, a mí me gustan más los perros. Mira, yo soy del grupo de los gatos. Bueno, perro. Ustedes hicieron un audio sobre las familias. ¿Quieren que escuchemos? ¿Escuchamos un poquito el audio? El primero, después seguimos. No, arre. Mi familia es algo grande. Mis hermanos son Lucas, Oscar, Cristian, Alexis, que tiene 9, y mis papás se llaman Raquel y Gabriel. En mi casa no está Oscar, pero está un primo llamado Daniel. La actividad preferida de mi familia es salir a pasear y caminar, aunque estemos de mal humor. Mi mamá, mi hermana, yo y y tengo un hermanito de 2 años que está separado. Y mi papá es parte de mi familia, pero están separados. Me encanta que estemos todos juntos en las Navidades o que comamos asado o irnos de viaje. No me gusta que peleen o haya conflictos. Lo que me gusta de mi familia es que somos 5 hermanos y mi mamá y el marido no se olvidan de ninguno. Eso que somos inquietos. Con mi familia somos bastantes. Eso tiene una virtud porque cuando quiera contar algo y no esté cómoda con uno, se lo cuenta a otro. En mi casa vivimos 5 personas, que es mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi hermana y yo. Tengo 6 hermanos. Lo que me gusta hacer con mi familia es estar todos juntos disfrutando el momento. Lo que no me gusta de mi familia es ir a comprar y que me digan lavar los platos. Mi perro, Paz, mi mamá, Marcela, mi papá, Pablo y mi hermano, Román. A veces, solo a veces, los domingos vamos a algún lugar. Me gusta que mi familia sea tranquila porque en la escuela hay mucho ruido. En cambio, en mi casa nadie grita y casi nunca nos peleamos. Estoy con mi mamá y con mi perra. Y mi hermana. Yo tengo 15 hermanos. Mi mamá siempre me acompaña cuando tengo problemas. Mi papá siempre me lleva al club. Mi hermano porque siempre le gana la play. Mi hermanita que siempre peleamos por todo. ¿Y qué le vamos a hacer? Así es mi familia. No, me gusta ver el lado bueno de las cosas cuando hay problemas. No me gusta escuchar cuando mi papá y mi mamá se pelean. Me hace sentir mal. Y al final de todo siempre la terminamos bien, jugando y divirtiéndonos entre todos. Mi familia son mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Confieso que tengo otra familia materna y paterna, como mis abuelos, pero cada vez que voy a sus casas me aburro y me asfixio por dentro. Aunque algunos los quiero, muy pocos. Mi hermano y yo jugamos a la pelea y el sábado comimos asado. El mejor día, porque estamos todos. Yo pienso que mi familia es común, tenemos defectos, pero ¿qué familia no los tiene? Mis padres se interesan por saber cómo estoy, cómo me fue, qué hice, ese tipo de cosas. Me gusta de mi familia que sea graciosa y que siempre me apoye. Yo también considero a mis amigas mi familia, aunque no lo sean. Es que son muy locas y me hacen reír. Mi familia está conformada por mi mamá, papá y mis tres hermanos. Yo soy la menor. No me gusta mucho tener que pasar tiempo con ellos. Suelo pelearme siempre con todos. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi padrastro, mis tres hermanos y mi abuelo. Los gatos, el perro y los hámster. Y lo que no me gusta es cuando mi mamá se pelea con mi tío o con mi tío o con mi tía. Para mí mi familia significa mucho porque son los que me acompañan, los que están conmigo. Mi familia es alegre, divertida y grande. Mi familia es lo mejor que me pasó. Mi familia es un poco bipolar. Pienso que somos una familia unida, diferente, con problemas como todas, alocada y divertida. A mi familia le gusta hacer muchos chistes y por eso mi familia es muy divertida. Mi familia es algo normal, aunque seamos diferentes. Mi familia es graciosa, tonta, feliz. Mi familia es incomprendida para mí porque hay veces que no los entiendo. Y la palabra que describe perfectamente a mi familia es comunicación. En resumen, mi familia es muy unida. Mi familia es única. Mi familia es el caos y la diversión en sí. Mi opinión hacia mi familia es que es muy diversa frente a las demás, además de incomprensible hacia mí. Mi familia es media loca. Mi familia es extraña. Y cerramos entonces este primer bloque de la educación sexual integral, la ESI. La ESI que habla de cómo nos sentimos, de la posibilidad de expresar esos sentimientos, de lo importante de estar en grupo y este grupo de pares, y de la familia. Cada uno de nosotros, si es parte de nuestra identidad, tiene familias locas, caóticas, distintas, diversas, comunes, yo qué sé. Todo eso que ustedes pudieron decir sobre sus familias es parte de lo que es la familia, que lo que sí sabemos que no es ni la familia tipo ni la estereotipada que aparece por la tele, ¿no? Sí. ¿Con eso un poquito resumimos? Sí. Bien, nos sí. Vamos entonces a la tanda de la radiográfica y seguimos trabajando con los chicos y las chicas de séptimo grado de la 18 del Distrito 4. Inicio espacio publicitario. Si querés romper el cerco informativo, vas a tener que creer en los medios populares. Ante el apagón informativo, luchemos, digamos, encendemos, discutamos. Medios populares. FM 89.3, radiográfica. En la calle, codo a codo. Hablamos de lo mismo. Agu Fumigaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. El protagonismo de la mujer musulmana. Una muestra al otro lado del prejuicio. Es un recorrido fotográfico documental ligado al uso del velo y las mujeres musulmanas. Podés visitarla en Radiográfica, Avenida Regimiento de Patricios, 1941, segundo piso. Los esperamos. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. ¡Qué nervio! Fin de espacio publicitario. Salimos al aire en este Hora Libre. Bienvenido, Leonel, Lean. Bienvenida, Joana. Bienvenida, Jime, acá al estudio de la radio. Cande, bienvenida, Aiza. Fran y Juan, porque hubo un cambio, les cuento a la audiencia, que salió un grupo, entra otro, porque son una banda, son en el grado. ¿Cuántos son en total? Somos 23. ¿23 vinieron todos o faltó alguno? No faltó ninguno. Todos presentes, muy bien. Todos presentes y turnándose para entrar a contar un poco lo que estuvieron trabajando. Seguimos trabajando ESI y les cuento, estábamos charlando sobre la importancia del grupo, la importancia de tener amigos y amigas, la importancia de ser buenos compañeros, de saber que contamos con el otro, de tener un clima de confianza, así que vamos a contar cosas importantes que tienen que ver con lo personal o que por ahí nos pasa algo. Y si no hay esa confianza, no te animás a contar las cosas. Ustedes trabajaron sobre esto de ser amigos y ser compañeros. ¿Es lo mismo ser amigos que ser compañeros? No, porque no tenés confianza en el otro. ¿Cómo sería? Si sos compañero, como que no tenés tanta confianza con el otro que ser amigo. ¿Ser amigo qué sería? Para mí un amigo es que esté más cercano y hay más confianza entre los dos. Bien. ¿Y ser compañero? ¿Igual vos contás con tus compañeros o no? ¿Solo con tus amigos? ¿Cómo es eso? Solo con mis amigos. ¿Y el resto de los vínculos son 23, me dijiste? Sí. ¿Cómo? O sea, el 23, no tienen 20, no son los 23 amigos. Son los 23 son compañeros y compañeras. Sí. Sí. Bueno, ¿cuál es el piso de vínculo que hay que tener para que la cosa grupal de estos 23 funcione? Aunque no sea mi compañero, mi amigo de confianza o mi amigo mejor amigo de la vida, ¿cómo tengo que tratar a ese compañero o compañera? Bien, con respeto. En principio, el respeto es como el piso, ¿no? Bien. Ahora, el respeto vale para cualquier compañero en cualquier circunstancia. ¿Ustedes hace 7 años que están juntos? ¿Algunos? Algunos no. Bien, algunos, como los chicos... Por ejemplo, algunos vinieron en tercero o segundo. Ok, o sea, pero bastantes años hace que están juntos. Hasta quinto. O sea que no son compañeros que acaban de cruzarse y se tienen que tratar con respeto. ¿Hay algo más o no? Sí. ¿Conocen más cosas de los otros? Sí. ¿Vos sabés, por ejemplo, Leonel, algo de Aiza? ¿La conocés? ¿Desde cuándo la conoces a Aiza? Desde el primer grado. Ah, la conoces hace mucho. Entonces debes, en principio, sabés cómo era de chiquita y cómo fue creciendo. ¿Se parece? No. ¿Nada que ver cómo era en primero? ¿Cómo era en primero, Aiza? Chiquitita. Enana. Era chiquitita. Sí, como ahora. Ahora es chiquitita. Pero no es tan chiquitita. No, creció. Bien. ¿Y era tímida? ¿Era charlatana? ¿Usaba el pelo suelto, dos colitas? ¿Cómo era? ¿Te acordás, Leonel? No, hace muchos años. ¿No te acordás si usaba colitas? Nada. No me acuerdo. Creo que era tímida. Jimena, ¿cuándo llegaste a la escuela? Yo llegué a la escuela en primer grado. ¿En primer grado? Sí. ¿Y con de qué compañero o compañera de acá te acordás? De Joana. Joana, ¿cómo era Joana? Era muy era tímida, ¿verdad? Sí. Era tímida, ¿no? Joana, ¿tiene razón? ¿Eras tímida? Sí. Sí, me dice. ¿Y ahora ustedes son mejores amigas? Sí. Las veo sentadas ahí como cuchicheando, se les nota. ¿Vieron que con el mejor amigo y amiga uno anda ahí como pegoteado, cuchicheando? ¿Y ustedes son amigos o compañeros, caballeros? Mejores amigos. ¿A qué se sentaron juntos los mejores amigos? Estoy descubriendo ahora, sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, un poco. Claro, ahí está. Están entonces más o menos los compañeros, amigos. Bueno, cuéntenme, ¿hicieron un juego para trabajar la confianza en el grupo? Sí. ¿Quién me lo cuenta? No me acuerdo cómo se llamaba. A ver, esperen. Aiza, contame. El juego bien cerquita del micrófono, porfa. El juego de confianza fue que las señas nos hicieron una fila, nos taparon los ojos... Y nos, tipo, el último de atrás no tenía los ojos vendados y nos guiaba para los que teníamos que ir. ¿Y qué pasaba? Nos tocaba el hombro o la cabeza para girar, según como habíamos arreglado antes. Haciendo señas, porque no se podía hablar. No se podía hablar. Y no sabe, justo a mí era el que tenía que guiar. No sabe lo que fue. Difícil. Sí. Tenés que confiar en que ese gesto o esa seña que te hacen, tenés que seguirla. Sí. ¿Alguno se rebelaba y hacía otra cosa contraria? Creo que Agustín. Decime, Joana. Yo me golpeé. Teníamos confianza entre nosotros y fue divertido, pero hubo un momento en el que la fila en donde yo estaba chocó contra una puerta. Exceso de confianza y lo llevó contra la puerta. ¿Quién te llevó contra la puerta? ¿Quién fue? ¿Quién guiaba? Fui yo. Querían escapar. Decime, yo, por ejemplo, en nuestra fila ya Franco y yo era la primera. Y nos guiaba en un momento que nos chocamos como todas las filas, que éramos tres filas, nos chocamos todas directamente. Dos veces contra la pared. Dos veces contra... Creo que sí. Estaba tan palo. Estaba guiando, pues no me hacían caso, o sea, se iban para el otro lado. Qué gente rebelde esta, ¿no? Sí, viste. Bueno, no se puede así, ¿eh? Por lo que escucho estuvo divertido, en principio. Sí. Estuvo buenísimo. Obvio. Bien, poder compartir. ¿Y también hicieron un amigo invisible, amiga invisible? Sí. ¿Qué es el amigo invisible? El amigo invisible es cuando, por ejemplo, yo a Candela, la señora dice... Pero espera, primero quiero saber, ¿toca? ¿Sorteo? ¿Cómo fue? Sí, fue sorteo. Sí, teníamos que poner nuestros nombres en una bolsa. En un papelito. Y un papelito en una bolsa, uh-huh. Y la señora nos repartía a cada uno y teníamos que agarrar un... Ok, o sea que en principio es el grupo de compañeros y compañeras de séptimo grado de la escuela. Te toca, por ahí te toca tu mejor amiga y por ahí no. Claro. Bien. Uh-huh. Sí, contame. Yo, por ejemplo, a mí me tocó Leandro y tenía que poner las cosas que me gustaban y las cosas que no me gustaban de Leandro. ¡Qué difícil! ¿Te costó? No. ¿No te costó nada? No. Ah, mira qué canchera. No. Me costaría. ¿Y qué pusiste? ¿Se puede decir? ¿O sí, es privado? Tipo, las cosas malas para mí no había ninguna. Lo único que no me gustaba es cuando se enojaba, que se pone muy raro, pero... ¿Y le pudiste decir eso? Sí. ¿Vos le habías podido decir eso en algún momento a tu compañero Leandro? No. ¿Viste? A veces es una buena oportunidad. Leandro. Acá estoy. ¿Te había dicho alguien de buena onda algo que no le gustara de vos, pero en ese tono amigable? No, nunca. Está bueno, ¿no? ¿Cómo lo recibiste? Porque si te lo dicen por ahí en otro tono o en otro contexto, te lo tomás medio mal. Sí. ¿Pero ahí te lo tomaste cómo? Bien. Bien. ¿Y qué le dijiste de bueno? Yo lo que dije de bueno es que, tipo, me gusta porque me hace reír, es muy buen compañero. ¡Ah! Digamos. ¡Epa! Sí. ¡Bien! Está bueno que te digan buen compañero, ¿no? Sí, obvio. Bien, chicas, ¿a ustedes quién les tocó? Bueno, a mí me tocó Lionel. ¿Y qué onda? Lo maté. Sigue vivo. ¿Lionel te mató? ¿Cómo es eso que te mató? Al revés. A ver, voy a cambiar de interlocutor. Lionel... ¿Qué fue lo que te impactó de lo que te dijo ahí la compañera Jimé? Todo. ¿Todo te impactó? ¿Te impactó lo bueno y lo malo? Sí. A ver, tirame qué te dijo de malo. ¿Se puede decir? No me acuerdo. Mirá el inconsciente, lo que me olvido. Sin palabras. ¿Vos te acordás algo malo? Sí, creo que... solo una cosa me acordé. No es muy mala, ¿no? Mirá que estamos en una radio, escuchás miles y miles y miles de personas. Hola. Le había puesto que no me gustaba que empezara a empujar y hacer cosas raras. ¿Jugar a lo bruto o no? Sí, sí, bien. Sí. Y de lo bueno, decime algo bueno acá del compañero. No sé. ¡Ay! Ahora funciona el inconsciente por la vergüenza. ¿Vos te acordás algo bueno de lo que te dijo? No. ¿Se acuerdan? No quieren confesar. Bien, el juego del amigo o la amiga invisible, entonces, es una buena manera de poder decirle a otra persona algo que por ahí nunca tuviste la oportunidad de decirle, pero con la mejor, con buena onda, para que el otro pueda pensar, interesante, para pensar confianza, vínculos, grupo. Propongo un audio que nos queda, algunos recuerdos de esto de haber pasado por la escuela. Están en séptimo grado, estamos en el momento de, me acuerdo de primer grado, de cuando entré, de cuando los vi extrañar, bla, todo eso, ¿no? A ver el audio, escuchamos un poquito. Yo recuerdo que en primero o en segundo grado no hacía educación física porque no me gustaban los juegos que hacían. Cuando llegué acá en la escuela, en tercer grado, yo miraba a todos raros porque no conocía a nadie, pero la primera que me habló fue Yanela. Me acuerdo que dijo, hola, yo soy Yanela, vos sos la nueva, ¿no? Cuando era pequeña, en primer grado, rasguñé a un compañero en defensa propia, ya que seguramente me estaba molestando, la verdad. Pusieron el sobrenombre Gatúbela. Bueno, yo cuando era chica, me la pasaba todo el tiempo jugando con los varones. Era como que no me gustaba quedarme quieta, entonces corría, jugaba la pelota. Yo desde el primer grado era muy chiquita y más chiquita que todos, y todos me empezaron a decir una... Me acuerdo de la vez que se cortó la luz en el jardín y Tomás y yo nos escapamos del lugar donde nos llevaron. Era la parte de afuera del jardín y él y yo nos recorrimos todo el jardín solos, y me acuerdo porque era divertido y gracioso. Lo que yo recuerdo fue el primer día que vine a esta escuela. Fue raro, parecía que era de otro mundo. Sentía como que nadie me conocía. Y de repente un compañero mío me habla, Juani. 5 minutos después ya éramos los mejores amigos. También me acuerdo cuando estábamos en italiano, en tercero, y el chino se había enojado, caché una nota y empezó a revolear todo hacia todos, tiró los bancos, tiró las sillas y todos empezamos a gritar y correr para afuera. A mí me gustaba estar tanto con mi mamá que yo la extrañaba mucho en la escuela, y como la extrañaba tanto en la escuela, los maestros me sacaban del aula y me llevaban a repartir fotocopias o eso. Y me acuerdo que en primer grado fue mi primer día de colegio y me habían sentado solo en un banquito y yo no conocía a nadie. Y yo me había enojado con la señorita y me puso una mala nota. Y ahí cuando yo le empecé a hacer hombrito, le sacaba la lengua, le hacía facu, le hacía de todo. Y ese recuerdo no me lo puedo sacar de la cabeza porque fue mi primer día. Arrancamos hablando de identidad, nos metimos un poco con esta identidad que es amplia, que es quiénes somos, de dónde venimos, qué familia es la nuestra, y nos metimos con el grupo. Y ahora, como son séptimo grado, estaban entre recordando y nostálgicos. ¿Nostálgicos? ¿Están con tristeza o están contentos que terminan? Mita y mita. Mita sí, y mita, más o menos. Cosas. Sí, exactamente, ese es el estado de ánimo de séptimo grado. Quiero ser grande y quiero irme, voy a extrañar la escuela, recuerdo, me agarra la nostalgia. Un poco de todo eso, y educación sexual integral es una buena manera de tramitar toda esa mezcla de sensaciones que estamos viviendo. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música. ¿Ustedes eligieron Mi Gente, puede ser? Sí. Bien, escuchamos Mi Gente, sí. Y entra el último grupo, entonces. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah. estamos al aire en este Hora Libre y ahora están los más grandes. ¿Y quiénes son estos chiquititos? Los más grandes y los más chiquitos. Las madrinas y los padrinos de los chicos y las chicas de primer grado, ¿puede ser? Sí. Bien, entonces, a ver. Hola, Cata, ¿cómo te va? Bien. ¿Te queda alto el micrófono? Un poco, ¿no? ¿Primer grado, Cata? ¿Quién es tu padrino o tu madrina? Julián. Julián es tu padrino. ¿Qué es tener un padrino, Cata? ¿Qué sería? ¿Qué hace Julián? ¿Lo conociste hace poquito? ¿Cuándo lo conociste? Hace poco. Hace poco. ¿Y qué vino? ¿Y te dijo hola, soy tu padrino? ¿Así? ¿Te encaró? No. No. Me dijeron los chicos de primero. Te dijeron los chicos de primero. Padrino, ¿cómo sabías que te tocaba acá tener otro chico u otra chica? Porque fue un sorteo. Fue un sorteo. Y te dijeron, bueno, vos vas a conocer una nena que se llama Catalina, está en primero. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue, Julián, eso? ¿Qué le dijiste? ¿Hola? No, porque no estaba Cata. ¿Ese día faltó? Justo faltó el día. ¿Vos te das cuenta, Catalina? Justo faltaste. Anto, vos sos la madrina de... De Bautista. Hola, Bauti. ¿Cómo te va? Bien. Al micrófono. ¿Estás en primero, Bauti? Sí. Sí. ¿Fue difícil entrar al primer grado, Bauti? ¿Te dio vergüenza? Sí. Sí, un poco. ¿Y cuándo la conociste a Anto, tu madrina? ¿Hace mucho o poco? Poco. Anto, vos te tocó por sorteo, como me explicó Julián. ¿Sabías que era un nene que se llamaba Bautista? ¿Fuiste y dijiste hola, yo soy Anto? Sí, estábamos en una ronda, nos juntamos con los chicos de primero y ahí teníamos que hacer un sorteo y cada papelito y bueno, a mí me tocó Bauti. ¿Y se sentaron juntos? Sí. ¿Y se presentaban? Sí, empezamos a hablar, que nos gusta eso. Y él te miraba como diciendo, esta chica grande, ¿qué onda? ¿Te miraba? ¿Cómo fue? Sí, no sé. Decíamos los gustos y eso. Está bueno. ¿Qué les gusta? ¿Qué tenían en común? ¿Le contabas qué onda la escuela primaria? Claro, sí. Bien. ¿Y allá? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas vos? Gaby. Al micrófono. Gaby. Hola, Gaby. ¿Quién es tu padrino o tu madrina? ¿Este que tenés al lado, ese grandote alto? Sí, sí. ¿Cómo te llamas, padrino? Yo, Tomás. ¿Qué es esto de ser padrino? Contame un poco. Es una linda experiencia para cuando para los nenes y que ellos recién están arrancando. Y nosotros estamos por terminar y, no sé, qué sé yo. Está bueno porque les enseñamos muchas cosas que ellos recién están aprendiendo y hay más que estamos con lo de la educación sexual integral y bueno. Y esta fue una buena oportunidad claro. De articular un poco primer grado con séptimo, acompañando con la experiencia, ¿no? Sí. Lo que me decían los compañeros y compañeras de ustedes del primer bloque es que el año que viene ustedes van a ser los más grandes, van a ser los más chiquitos. Sí. Vieron que en realidad es situacional eso, depende de cómo uno esté parado, sabe más, sabe menos, todo el tiempo nos pasa eso en la vida, ¿no? Ahora son ustedes los que saben más y acompañan a los más chiquitos. ¿Ustedes tienen son madrinas de niños o niñas? ¿De quién? Yo, de Valentina. ¿Y vos? Y yo de dos, hay nenas, porque algunas todavía no son. Yo de Catalina y Mía. Y Mía. ¿Y cómo es esa relación? ¿Ustedes fueron, se presentaron y qué hicieron juntas? El primer día, que fue el 18 de septiembre, sí. Bueno, cuando nos hicieron sorteo, ese día nos presentaron uh-huh. Y después, tipo, como llegó la hora de comer, nos separaron y entonces, bueno. Pero ya después en las actividades empezamos a hacer juegos, a leer. ¿A leer veces, cuentos? A veces comíamos juntos y cambiamos horas para comer juntos. Ah, para juntarse hicieron como reacomodaron un poco la organización escolar. Miren que es difícil reacomodar la organización escolar. Gran esfuerzo. Interesante. Voy a escuchar un audio. El primer audio de estas cosas que están haciendo en común séptimo con primer grado. Quiero ser aviadora. Mi mamá está asusta. No quiero ser princesa. Quiero ser matemática. Mi mamá es referí. No quiero ser princesa, quiero ser astronauta. Mi mamá es albañil. Se trata de que hay una vez una mamá que estaba hablando con la hija y le dice que... Viaje a bordo. Partimos de Buenos Aires y terminamos. Para Emma, los números eran todos. Le encantaba ir contando las cosas que veía. Un auto, dos autos, un perro. Juran que no fue nada y le dicen de todo al hombre de negro. Mejor dicho, a la mujer de negro, que no es otra que Verónica Iturralde, la primera de su género en dirigir el superclásico de fútbol argentino. Lucía estaba cansada de que los juegos con Germán fueran siempre iguales. Él un pirata y ella es una princesa. La clave está en elegir el mejor camino y evitar los embotellamientos. Es que a Claudia le encanta manejar y lo supo desde los 10 años. Para nosotros las mujeres pueden ser albañiles. Y ahí escuchábamos atentamente una clase de ESI. Leyeron libros de educación sexual integral, los más grandes les leían a los más chiquitos, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y los más chiquitos, cómo leen los de séptimo, Cata? Ponés una nota, ya que estás, dale, es tu oportunidad. Leen bien. Leen bien los de séptimo. Escúchame, Gaby, ¿te gustó los cuentos que te leyeron los compañeros? Sí. ¿Y cómo fue grabar? Bauti, ¿vos grabaste? Al micrófono. ¿Grabaste o no? ¿No grabaste vos? ¿Quiénes eran las voces de los que grabaron? ¿Reconociste alguna voz? Porque suenan distintas las voces cuando uno se graba que cuando uno habla, ¿o no? Cata, ¿vos estabas grabada? Sí. ¿Tu voz suena igual cuando la escuchás grabada que cuando te escuchás hablar? No. No, suena raro, ¿vieron? Esa también es una experiencia, escucharse es una experiencia. ¿Los más grandes ya estuvieron en la radio? Sí. Sí. No. Sí, todos me dicen que sí, Agus me dice ahí. Yo también. ¿Y vos también estuviste en una radio? ¿En qué radio estuviste vos? ¿En esta ya viniste? ¿Cuándo vino esta chica? En el jardín. Ay, jardín. Bien. ¿Para vos, Gaby, es la primera experiencia de hacer radio? Sí. ¿Qué onda? ¿Te gusta? Sí. Bauti, ¿es tu primera experiencia de hacer radio esta? Sí. Escúchame, Bauti, te hago una pregunta. ¿Qué onda primer grado en esa escuela? ¿Está bueno, no? Sí, está bien. ¿Qué es lo más lindo? Lo más lindo de primero. Piensa, piensa. ¿El recreo es lo más lindo? ¿Hay acuerdo? ¿Estás de acuerdo con Bautista? Sí. ¿Lo más difícil, Gaby, de primer grado qué es? Matemáticas. No sé. ¿Los qué? No sé. ¿No hay nada difícil? Yo sí sé. ¿Qué es lo más difícil, Cata? Matemática. Matemática es lo más difícil. Yo estoy de acuerdo con Cata, ¿eh? Pero no, puede ser que no, puede que no. Bien, me queda un audio. Vamos a escuchar el último audio y ya nos vamos despidiendo. Mi mamá es cirujana. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Mi mamá conduce el subte. Trata de tres compañeras que su mamá era abogada, jefa de un banco, y la mamá de la protagonista es electricista, la verdad. La diversidad del trabajo que también las mujeres pueden hacer de electricistas, no solo los hombres. Es igual como una mujer puede jugar al fútbol. Los trabajadores tienen derecho a trabajar para conseguirle plata a su familia. Se trata de que nosotros sí o sí debemos tener el derecho a la educación. Si no tendríamos eso, nunca sabríamos algo. El derecho del trabajo es para socializar. Se trata de que el hijo, Sebastián, le pregunta a la mamá de qué trabaja. Y la mamá le empezó a dar pistas. Le mostró un bisturí, un traje y unos anteojos, que es con lo que ella trabaja. Que no importa si sos hombre o mujer, podés trabajar de lo que vos quieras. Yo diría que hubo varios cambios a partir de ponerle 20 años atrás. Ahora, ya que anteriormente no era muy común que las mujeres conducieran desde su propio auto hasta un subte, como bien vemos en el libro. Porque había cierto prejuicio y cierto estereotipo de que los varones, de cierta forma, lo podían hacer mejor. Porque no tiene nada que ver el género con la capacidad que puede hacer una persona. Y ahí escuchábamos el último audio. Tenemos acá en el estudio de Radio Gráfica primer grado, séptimo grado, un poco el recorrido y la trayectoria de la escuela primaria. Y ESI transversal, la educación sexual integral ahí mechándose en la biblioteca, en los cuentos, en los contenidos que se trabajan específicamente para los más chiquitos y para los más grandes. Felicitaciones, felicitaciones a la seño Yamil, felicitaciones y saludos a María, la seño de primer grado. Le mandamos saludos a la... Decime. Dale, es tu momento, Bauti. quiero mucho. ¿A la seño? Ay, la seño se murió el amor. Te quiero mucho. Mira, ahí están los chicos, entonces sí, mandándole un beso grande a la seño de primero. La seño de primero, y cuando ustedes vengan en séptimo, yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan cuando entraron a primero? Y después no se acuerdan nada, me dijo un compañero de ustedes. Un saludo a Patricia. Un saludo año. A Patruca. A la Patruca. Séptimo grado, ya están terminando. Bienvenido primer grado entonces a la escuela primaria. Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir y a educar a la audiencia sobre qué es esto de la educación sexual integral. Esto es lo que está pasando hoy en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es parte del trabajo. Este es el recorrido de la escuela primaria. Siempre es un placer recibirlo, Yamile. Muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo trabajado. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchas gracias. La distancia entre los cuentos y...